La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy entramos un poco con un poco de retraso al Tren de la Tarde. Esto porque, bueno, estábamos haciendo cobertura de los actos que recuerdan y además también conmemoran el primer año de la siembra del líder revolucionario mártir también de la Revolución Bolivariana, el joven Robert Serra, desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, la capital de Venezuela. Allí estaba justamente marchando la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en este gran día de lucha revolucionaria. 2:35 minutos, les recordamos que el día de hoy los vamos a acompañar frente a los micrófonos y en la producción de este espacio Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la gerencia de información de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cires Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a iniciar en Perú porque vamos a estar justamente revisando lo que tiene que ver con las protestas, además, y la lucha del pueblo indígena contra los proyectos mineros de La Bamba. Han querido además buscar privar de libertad a los indígenas que han protestado durante estos días en contra de ese proyecto minero y han querido también satanizar la protesta que han hecho estos pueblos indígenas para así evitar el daño que se le hace a su territorio, a su economía, a su producción por parte de estos proyectos mineros. Luego viajamos hasta España. Allí van a iniciar las euromarchas, pero no todo es tan maravilloso como se plantea. Esto, además, hay real denuncias por parte de movimientos que dicen que se está convirtiendo más que en un movimiento que reivindica a la población, es un movimiento político. Y luego nos vamos hasta Venezuela. Hoy inicia la quinta edición del Festival de Cine de la Diversidad en Caracas, en el Complejo Cultural Parque Central, y vamos a estar conversando con su organizador, José Alirio Peña. Así que tenemos mucha información. Recuerden cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, y al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nosotros vamos a la pausa musical, como siempre. Al regreso tenemos información. Esto es Guatapori, yo soy. Que sucedió aquí en este lugar, con la mentira y con la avaricia, llegaron aquí a mandar, entre las balas y la imponencia, mi gente quiso cantar. Yo soy común, yo soy un caminante, soy libertad, soy fuerza, soy gigante, yo soy la vida, siempre soy feliz. Pobreza, la gran tristeza se hizo canción, más la cobardía no está en la sangre, la libertad nuestra decisión, y cada vez que quieran pisarnos, la conciencia es nuestra canción. Yo soy común, yo soy un caminante, soy libertad, soy fuerza, soy gigante, yo soy la vida, siempre soy feliz. Esta es la tierra en donde yo nací. Gente, gente cansada, esclavizada y no puede hacer nada. Gente, gente que muere, muere en sus vidas trabajando a otros. Y la cosa es que ahora todo es un sistema. empaca y se concreta, sale a la venta. Y la cosa es que ahora todo se enumera, todo suma, resta y da la cuenta. En eso se metió una culebra entre el baterista y empezamos a bailar el baile de la culebra. El gueto está cansado de la explotación. Queremos que el gueto sea nuestro patrón. Yo soy más que obrero, yo soy rebelión. El gueto está cansado de la explotación. Queremos que el gueto sea nuestro patrón. Yo soy más que obrero, yo soy rebelión. Dos 41 minutos, escuchábamos a Guatopori, Yo Soy. Y justamente como les comentaba al principio del programa, hoy la juventud venezolana salió a las calles a conmemorar el primer año de la siembra del diputado Robert Serra, luego de que ese trágico primero de octubre del año 2014, unos asesinos ligados al paramilitarismo colombiano salieran, entraran a su casa y lo asesinaran junto a también quien lo acompañaba en ese momento, a Ana María, que estaba ahí justamente también en la casa, y pues fue asesinada brutalmente, como lo hicieron con él. Fue con saña, de forma violenta, además, y buscando golpear también el liderazgo de la revolución bolivariana, el liderazgo de la juventud revolucionaria, pero no lograron porque se fortaleció mucho más a raíz del asesinato de Robert Serra. Y pues el ímpetu de este diputado quedó demostrado durante su lucha dentro de la Asamblea Nacional, en la calle, en las parroquias, además, donde hacía vida trabajando con la población, y además el cariño también que la gente expresaba hacia Robert Serra día a día. Justamente ahí escuchábamos durante el día de hoy las expresiones de diferentes voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, cuando pues se hacía esta marcha, la finalización de ella en la sede, o cercana a la sede de la Asamblea Nacional en Venezuela. Y también hubo una sesión especial donde se recordó, estaba su madre presente y su hermano, de quien justamente tenemos parte de algunos sonidos también y declaraciones, recordando la lucha y también invitando a seguir el legado de Robert Serra. Vamos a escuchar el primer sonido de su hermano Oliver Serra, escuchemos. El mejor legado que la juventud está aquí, demostrando lo que hay en batalla, acá en la calle, sembrando esa juventud que siempre va a estar en batalla, cada momento, como Robert siempre lo estuvo. Ese Robert que siempre estaba ametrallando con esa derecha, y ese mal derecho nos quitó a ese joven, esa mal derecha nos quitó a ese gran líder juventud. Por eso nosotros tomamos ese estandarte de Robert y lo llevaremos alto. Por eso esta marcha sale de aquí a la asamblea, como Robert siempre llegó a la asamblea, fue el mejor joven de la historia como diputado. Y ahora va a llegar a esta juventud a la asamblea, unos jóvenes que van a ser como Robert, que se multiplicó cada día, van a ser unos callones a defenderlo, y esta patria siempre seguirá defendiendo. Presidente, cuente usted con esta juventud que seguirá batallando y siempre va a estar ahí en rodilla tierra con usted, presidente. Bueno, y escuchamos a Oliver Serra, quien justamente decía cuál va a ser la lucha que va a seguir la juventud revolucionaria, además para mantener vivo el legado de Robert y también además fortalecer el trabajo que él ha venido haciendo y no perder la lucha que él también hacía. Seguía conversando además también y declarando durante esta marcha que se convocó el día de hoy en Venezuela para recordar a este diputado, este mártir revolucionario que fue asesinado en manos de la derecha fascista paramilitar que se ha querido enquistar en nuestro país, pero que se está combatiendo desde el gobierno revolucionario organizado junto con el pueblo, además también que está de la mano con el presidente Nicolás Maduro. Escuchemos el otro sonido. Mira, ese joven le recuerdo que fue un padre. Un padre para mí, que quiso, quiero compartir ese mensaje para eso. Valoremos a nuestros hermanos, valoremos a nuestra familia, que ese padre sea el líder. Yo siempre quise Robert fue para mí fue un gran hombre, un gran padre, amigo, que lo amaré por todo el momento, por siempre. Y es que está la juventud. Dolores de Torreón y en tierra, siempre vuelvo a decirlo. Aquí tu juventud, Robert, seguiremos batallando. Por eso es que vamos a seguir adelante. El mejor mensaje es ese. Seguir la unidad, lucha, batalla y victoria. Lucha, batalla y victoria. Ese es el mensaje que da la juventud revolucionaria venezolana para seguir vivo, manteniendo vivo el legado de Robert Serra. El presidente Nicolás Maduro también se manifestó a través de las redes sociales en su cuenta arroba Nicolás Maduro. Pues el primer mandatario venezolano recordó a este líder, diputado, revolucionario y joven de la patria, Robert Serra. Decía el presidente en un primer mensaje: Robert siempre será juventud que ama la patria, siempre será valentía para defender la revolución. Con la etiqueta numeral con Robert en batalla, escribió además el presidente pues en su cuenta otro mensaje que decía: y con la fuerza de su ejemplo, sin vacilaciones ni dudas, vamos con Robert en batalla a construir nuevas victorias. Pues ahí, junto a esos mensajes, el presidente Nicolás Maduro expresó el sentimiento hacia Robert Serra, quien el pasado 1 de octubre del año 2014 fue asesinado junto a su compañera en ese momento, María Herrera. Pues nosotros estamos hoy también haciendo ese gran trabajo de la Radio del Sur para recordar el legado de Robert Serra. Pasando a otras informaciones, lo que también el día de hoy ocurre es el aniversario de la República China, el nacimiento de la República China, un 1 de octubre, pero del año de 1949, un conglomerado pues de bases populares de Beijing se concentró en las inmediaciones de la plaza de Tiananmen para celebrar la proclamación de la República Popular China por parte del presidente de entonces del gobierno popular central, Mao Zedong o Mao Zedong. Unos 300 millones de campesinos obtuvieron más de 40 millones de hectáreas de tierra de cultivo y también pues forma parte de la creación de esta gran república. El presidente de Venezuela y el gobierno venezolano, a través de un comunicado oficial, pues hicieron su felicitación. El presidente pues Nicolás Maduro, en nombre del país, expresó la felicitación a la República Popular China a propósito de celebrarse el 66 aniversario de esta fundación, de acuerdo pues ahí con el documento, el comunicado publicado por la Cancillería. Pues la República Bolivariana de Venezuela felicitó los logros alcanzados por la Revolución China en beneficio heroico del pueblo y también de la paz mundial, y además aprovecharon también para reivindicar los lazos de hermandad entre ambos países. Recordemos que hace poco el presidente Nicolás Maduro estuvo de visita en China, además participando en los actos conmemorativos del 70 aniversario del fin de la guerra antifascista y también el triunfo de China ante Japón, donde 9 cadetes venezolanos estuvieron presentes, y ahí eso mostró los lazos de hermandad y cómo se fortalecen las relaciones bilaterales entre ambos países, además de reunirse con su homólogo Xi Jinping. A las 2:47 minutos, y con esta información les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur. Pueden participar y compartir con nosotros en el programa, y también nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nosotros nos vamos con música. 2:48 minutos, Carlos Vives, La Princesa y el Soldado. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Princesa que de un sueño se escapó, ¿qué importa el tiempo si existe la eternidad? Que siempre está corriendo y acompaña a su mamá, que tiene las orejas como yo. Él es soldado enamorado de la libertad, en sus palabras siempre triunfa la razón. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 51 minutos. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. 70 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. Escuchemos al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La potencia ocupante ha violado en numerosas ocasiones las zonas clasificadas como zonas A, que deben estar bajo la plena jurisdicción de seguridad del Estado palestino y en donde hemos desarrollado las instituciones del Estado palestino. Lo repito, sí, Israel también ha violado estas zonas. Al mismo tiempo, Israel se niega a revisar los acuerdos económicos que controlan la capacidad de la economía palestina de desarrollarse y convertirse en una economía independiente. Por ende, está determinado a dominar la economía palestina, así como domina a Palestina desde un punto de vista militar y de seguridad. Lo repito, una dominancia económica, militar y de seguridad. Israel rechaza así el derecho del pueblo palestino al desarrollo y a la explotación de sus recursos naturales. De este modo, Israel ha destruido la base de los acuerdos políticos y los acuerdos de seguridad, que también se han visto menoscabados por medidas tomadas por distintos gobiernos israelíes que han negado la fase transicional que tiene por objeto alcanzar la independencia del Estado palestino y han así cometido violaciones burdas. Todo ello ha hecho que la situación sea insostenible. 70 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Caracas será escenario para el evento internacional de artes visuales jamás realizado en Venezuela. Primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Más de 100 artistas de 40 países exhibirán lo mejor del arte antiimperialista. Intervenciones urbanas, exposiciones, talleres, simposios y conferencias en un espacio de intercambio político y cultural. Desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2016, espacios del Museo de Bellas Artes. Para mayor información, ingresa en www.iartes.gov.be. El arte se encuentra en Venezuela. Gobierno Bolivariano. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. ¡Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo! ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto! Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 2:56 de la tarde, les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con las informaciones. El presidente de Bolivia, Evo Morales, desde la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, presentó el homenaje al mariscal Andrés de Santa Cruz a 150 años de su muerte y destacó su espíritu integrador mediante la Confederación Perú-Bolivia. Yo diría, ha sido el presidente, el segundo presidente de Bolivia, que pensó en la integración después de Simón Bolívar. Simón Bolívar, fundador, que muy bien explicaba hermano expresidente Carlos Mesa Quisbert, su trabajo, el lado humano, su alto espíritu combativo, no solamente combativo, sino de integración, aunque ha habido problemas con Perú, pues ha sido Andrés de Santa Cruz que gestó justamente esta integración, la Confederación Perú-Boliviana. Si bien Andrés de Santa Cruz ha sido el presidente que más duró en la historia de Bolivia, ahí podemos equivocarnos, tal vez hay diferentes historias, datos. Según los datos que tenemos, ha dado 9 años con 8 meses y 26 días. Y para sacarlo, Andrés de Santa Cruz empezó, gestó el golpe como golpe un 17 de febrero y el 20 de febrero firmó su renuncia. De igual manera, el presidente boliviano dijo que grupos oligarcas gestaron la expulsión de Santa Cruz del gobierno y esos mismos fueron los que se opusieron a la vigencia de la Confederación Perú-Boliviana. Esas ideas expresadas, muy interesantes, ¿qué dice? No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de dos pueblos confederados y que, a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formación, como es natural, un solo núcleo, unidos estos dos estados, aun cuando más sea, que momentáneamente serán siempre más que Chile, en todo orden de cuestiones y circunstancias. Es decir, las oligarquías chilenas y de algunos países se unieron para cómo enfrentar a esta Confederación Peruano-Boliviana por razones netamente económicas. Esa es la lucha histórica, no solamente en nuestro continente, sino en todos los continentes, de la dominación imperial con saqueo neoliberal. Y eso hemos vivido hasta en esta plaza hace poco tiempo, hermanas y hermanos. Entonces, y a esta hora de la tarde, la etiqueta que se posiciona en Venezuela es Rover en Batalla. Arroba Vivienda Tropa, Tropa Vivienda dice: hoy recordamos a nuestro Rover, hoy nuestro llanto se convierte en lucha para defender la patria. Arroba F Vizcaya, honor al líder de jóvenes de la revolución. También encontramos arroba HY Runfibe, dice: Robert Serra, ejemplo de coraje y valentía. Y finalizamos con arroba partido PSV, Venezuela saluda el 66 aniversario de la Fundación de la República Popular China y también coloca la etiqueta Robert en Batalla. Es la etiqueta que se encuentra posicionada a esta hora de la tarde en Caracas, Venezuela. Nosotros por ahora finalizamos este avance de noticias. Les habló Darwin Serpa y ahora vamos a continuar con la segunda hora del Tren de la Tarde con Alejandro Silva. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos, era la española bebé, 7 horas. Nosotros listos ya para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos directamente a esta España porque ahí han iniciado las euromarchas propuestas además por algunos movimientos sociales de izquierda, algunos colectivos que han estado allí para proponer este inicio de marchas que van a pasar hasta por diferentes ciudades hasta llegar al Parlamento Europeo y también evidentemente para hacer algunas críticas. Pero nosotros tenemos para hablar de este tema en línea a Manuel Navarrete, integrante de la Red Roja en España, justamente para hablar del inicio de las euromarchas y también la posición de Red Roja, que es bastante particular en relación a las euromarchas. Manuel, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Manuel, buenas tardes, ¿me escuchas? Estamos teniendo allí un problemita de comunicación. Vamos nosotros a intentar establecer nuevamente contacto con Manuel. Como les contaba, pues estos representantes de movimientos sociales han decidido, junto con algunos partidos de izquierda y también organizaciones sindicales, iniciar en la frontera de España con Gibraltar, en esa frontera justamente, una marcha que va a ir hasta Bruselas, esto en demanda de cambios políticos en Europa. Las participantes de las llamadas Euromarchas pues esperan llegar frente a la sede del Parlamento Europeo el próximo día 17 de octubre, cuando confluirán otras columnas, además también similares, de la coincidencia de la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea. Esto pues se planificó la partida de Gibraltar. Las autoridades de ese territorio, además también bajo la jurisdicción británica, han reclamado por España, negaron el permiso, por lo cual la movilización debió de hacerse desde la línea de Concepción en Cádiz. Nosotros ya creo que tenemos nuevamente en línea a Manuel Navarrete. Manuel, te damos nuevamente la bienvenida al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Manuel, ¿nos escuchas? Sí. Ah, buenas tardes, Manuel. Sí, tenemos un problema de pues delay allí en la comunicación, por eso van a escuchar en algún momento de pronto un silencio, porque pues mientras Manuel nos pueda responder. Bueno, Manuel, te damos la bienvenida y te preguntaba justamente la iniciativa, esta iniciativa de las Euromarchas va referida justamente hacia qué. Se habla de mejoras en las políticas europeas, pero ¿es realmente eso lo que buscan las Euromarchas? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Ah, perdón, creo que tenemos una confusión. Soy Manuel Robles, corresponsal de Prensa Latina en Lima, Perú, y nuestro tema es las protestas que hay aquí contra el proyecto minero Las Bambas. Exacto, Manuel, tienes toda la razón. Justamente, pues, vamos a hablar sobre eso, que tiene que ver, Manuel, con la protesta que han hecho con este proyecto minero. Además, veíamos también, y te cambio porque teníamos dos Manuel hoy en el programa, y preguntando sobre, además, la amenaza de meter presos o llevar a la cárcel a los que han protestado desde los pueblos indígenas. En realidad hay 22 detenidos desde el día de los incidentes, desde el lunes, que van a ser procesados por diversos cargos, algunos presumiblemente por disturbios y provocación de las muertes. En fin, todavía la figura jurídica no está definida, pero sí los van a someter a juicio a los detenidos. Esa es la situación. Por otra parte, hay en Lima una marcha de pobladores de Cotabambas, que es la provincia surandina donde se ubica este proyecto minero Las Bambas, que motivó la protesta, y están manifestando en estos momentos en el centro de Lima, exigiendo libertad para los detenidos y atención para sus reclamos, que son muy puntuales. No sé si quisieras que te los precise. Sí, claro, y además también, Manuel, hablar de cuáles son los daños que causaría este proyecto minero en esas zonas donde están asentados los indígenas. Correcto. Esta situación es muy curiosa. No es como otros proyectos, como el de Conga, el de Tía María, que son rechazados de plano, porque amenazan muy directamente a las comunidades y a las tierras del entorno. En este caso, el estudio de impacto ambiental, que es aquel que demostraría que la afectación va a ser mínima o aceptable, ya había sido aprobado por las comunidades, pero la transnacional Glencore vende el proyecto en 7.000 millones de dólares a un consorcio chino-australiano MMG. Este consorcio considera, aparentemente por razones de costo, que va a hacer, que tiene que hacer algunos cambios, y los hace con autorización del Ministerio de Energía y Minas, que lo informa a las autoridades de la zona. No lo consulta, lo informa. Entonces, esto supone la construcción de una planta de molibdeno, la construcción de una planta de filtro de cobre, en puntos que no estaban convenidos y que sí, para los pobladores son un peligro de contaminación. También elimina un mineroducto para trasladar el mineral de cobre a la planta de procesamiento, y lo que hace es disponer que se transporte es más barato, porque construir un mineroducto se transporte en camiones. Entonces los pobladores saben que en el transcurso de los viajes, aunque sea protegido por lonas, como sea, va a volar el polvo de mineral y va a contaminar sus tierras. La planta de molibdeno está muy cerca de una cabecera de río, puede contaminar las aguas y por tanto excluir la agricultura, pero es muy puntual, no es que ellos rechacen el proyecto, ellos dicen que lo aceptan si es con las condiciones originalmente previstas. Esa es la discusión. Ahora, Manuel, el gobierno plantea que se haga de todas maneras, porque es una inversión muy grande, aproximadamente 10 mil millones de dólares, que está en un 98%. Se considera que en los primeros meses del 2016 ya tendría que comenzar a producir. La situación es muy tensa, ha habido 4 muertos, 15 heridos y no hay solución. Ahora, Manuel, justamente esa respuesta de las autoridades era lo que te quería preguntar. ¿Qué dicen quienes llevan a cabo el proyecto frente a estas exigencias que hacen los pueblos indígenas? El tema es que hubo modificaciones desde el estudio de impacto ambiental para adelante. Después del estudio de impacto ambiental ha habido modificaciones a la reglamentación ambiental, valga la redundancia, y permiten a las empresas hacer cambios sometidos solo a la autorización de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y a que se informen estos cambios a las comunidades del entorno. Entonces, aprovechando esta vía, ¿no?, es que han podido hacer los cambios. Son legales, entre comillas, pero no los aceptan las comunidades porque a ellos les consultaron un proyecto en unos términos y ellos quieren que se mantengan los términos. El gobierno ha dicho que va a imponer el proyecto de todas maneras, porque es muy importante para la comunidad nacional. Se estima que en plena ejecución el proyecto significaría un 2 puntos en el Producto Interno Bruto, 2% del Producto Interno Bruto, que es bastante importante si se tiene en cuenta que este año el Perú está creciendo por debajo de 3%. La situación es muy complicada porque hay presiones sociales de un lado y económicas, empresariales del otro. Tendría que conciliarse para que pueda resolverse el problema. Manuel, ya para finalizar la entrevista, además sabemos también que ahí pues nos atendiste de verdad con un poquito delicado de salud, pero me gustaría ya finalizar sabiendo qué dicen los indígenas que van a seguir haciendo. ¿Va a seguir la protesta? ¿Van a seguir ellos luchando por además lograr que el proyecto se lleve a cabo como están planteando ellos? ¿O pues simplemente han decidido replegarse, sobre todo por el tema de las amenazas de muerte, de las muertes, de los privados de libertad? Una tregua al paro general que tenían del día 25, para que vaya una comisión de alto nivel a conversar con ellos y encontrar por el diálogo una salida al problema. Lo que no ha habido respuesta hasta este mediodía, no había ninguna respuesta del gobierno, pero hay una serie de instancias como el gobierno regional de Apurímac, que es el territorio donde está Cotabamba, la provincia del proyecto, como la Defensoría del Pueblo, que están pidiendo, existiendo un diálogo para una salida pacífica, porque el conflicto puede agravarse, ellos pueden reanudar las protestas y puede ser mucho más grave las consecuencias, lamentablemente. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos dedicaste acá en la Radio del Sur. Encantado, a la orden. Manuel Robles, corresponsal de Prensa Latina en Perú, conversaba con nosotros sobre esta situación de conflicto y de protesta que tienen los indígenas de Perú en relación al proyecto minero en La Bamba. Justamente este proyecto que ha dejado ya algunas personas fallecidas y además también ha privado de libertad a algunos quienes protestan la fiscalía peruana, cosa que además es bastante delicada. Nosotros vamos a ir a un corte musical muy breve. Esto es Fever de la Lupe y al regreso tenemos mucha más información. Ahora sí, al regreso nos vamos a España. Gurrubi, baby, gurrubi. Ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Fiebre de la Lupe. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde y nos vamos ya a nuestra segunda estación. Ahora sí nos vamos a España. Las euromarchas inician y justamente han sido varias organizaciones las que han tomado esta iniciativa. Sin embargo, pues la organización Red Roja tiene una postura bastante particular frente a ella. Ya tenemos en línea a Manuel Navarrete, quien es integrante de esta red en España. Manuel, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes. Pues Manuel, cuéntanos sobre esta iniciativa de las euromarchas. ¿Qué significan estas euromarchas que parten hasta el Parlamento Europeo a exigir supuestamente cambio de políticas en Europa? Sí, mira, yo creo que para explicarte esto primero tengo que contextuar lo que fueron las marchas de la dignidad y así ver mejor lo que son las euromarchas ahora. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto. Creo que hay un poco de retorno, pero bueno, no importa, ¿vale? La marcha 22M, vamos, te voy a dar la lectura que hacemos desde mi organización también. Las marchas 22M fueron un momento importante, ¿no? Porque después de años de crisis, pues al fin se articuló un movimiento que fue potente en su día, ¿no? Además, nosotros tuvimos una implicación fuerte desde el principio. Y logramos que se superaran ciertos análisis, ciertos posicionamientos que no estaban en una línea provechosa. Por ejemplo, el esquematismo de algunas organizaciones comunistas que son amigas nuestras, pero que se negaban ahí a estar en marcha porque decían que él no era suficientemente proletario, ¿no? Y efectivamente es cierto que la movilización antiautoridad en España no está liderada todavía por la clase obrera, sino por otros sectores sociales, pero aún así, por supuesto que la clase obrera tenía una presencia fuerte en las marchas. Luego también había sectores nacionalistas que decían que en Madrid no se les había perdido nada, que su crisis era España, por lo tanto no iban a ir a España, y este tipo de planteamientos, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos una implicación desde el principio y estuvimos en contra de estos planteamientos y logramos ciertas cosas. Las marchas fueron importantes porque bueno, se fue más allá del enfoque electoralista habitual. Red Roja apostó por incluir el no al pago de la deuda entre los lemas fundamentales de las marchas y lo logró. De hecho, en la prensa, en el diario El País, por ejemplo, se recogió que esta era una de las consignas principales de la marcha, el no al pago de la deuda. Y luchamos porque no se descafeinaran las marchas, dejándolo solo todo en consignas como pan, trabajo, techo, dignidad, que son consignas que, por supuesto, apoyamos, pero que firmaría cualquiera. Son consignas demasiado abstractas. A veces incluso se ha querido invocar estas consignas recordando el lema de Lenin, ¿no? De paz, pan y tierra y demás. Pero claro, hay que hacer un análisis más serio porque en la época de Lenin no cualquiera no firmaba, por ejemplo, la paz, lo que era salir de la guerra imperialista, de la Primera Guerra Mundial. De hecho, los bolcheviques se quedaron solos en eso, ¿no? Y por supuesto la tierra, la apropiación de la tierra, que era el principal medio de producción de Rusia, pues claro, no la firmaba casi nadie. En cambio, paz, pan, trabajo, techo, este te lo firma hasta Rajoy. También luchamos porque organizaciones como Izquierda Unida no dejaron todo en el lema por la dimisión del gobierno del PP, que era el lema que querían ellos, ¿no? Entonces, bueno, me he vuelto un poco atrás. El caso es que tuvieron gran importancia las marchas del 22 de enero de 2014, porque fue la mayor manifestación en el Estado español desde la época de la transición. De eso no hay duda. De hecho, había más de 1.5 millones de personas en Madrid ese día. Ese día hubo una brutal represión. Un chaval perdió un ojo. Otra persona perdió los testículos. Hubo 24 detenidos por la policía, varios de ellos menores. Pero hay que ser realistas también, ¿no? Y poner las cosas, hacer un análisis riguroso. Y como ha escrito nuestro compañero Vicente Sarasa, el 22M ya era un progreso con respecto al 15M porque planteó la cuestión del poder, ¿no? Digamos que, como decía Vicente en el artículo que he mencionado, el 22M superó al 15M en el sentido de que ya no decía, no nos gusta cómo lo representáis, sino que iba más allá, decía, váyanse, que no nos gusta cómo lo representáis. Pero evidentemente no se fueron, ¿no? Entonces, como no se fueron, como sigue siendo a pesar de un planteamiento iluso, porque no se mantiene una organización estable y de combate, entonces, pues, lógicamente vino Podemos y el fenómeno de la ilusión electoral, ¿no? Nuestra organización lo que plantea es que no basta votar con V para votarlos con B. También decir que este año, el 22 de octubre, las marchas de la dignidad vuelven y vuelven con todos sus lemas a la calle. Pan, trabajo, techo, dignidad, no al pago de la deuda, que es el lema clave, es el que lo resume todo. Es el que antagoniza en el sentido de que el poder no tiene capacidad para conceder esa reforma, digamos. Y es la clave de todo, porque se está recortando en todos los servicios sociales para pagar la deuda, que principalmente tenemos contraída con la banca alemana. Y claro, pues esa deuda que se generó además para rescatar a la banca española en quiebra, después de años de usurpación a la población por parte de la banca española. Por eso es el lema clave, no al pago de la deuda, ¿no? Claro, también Manuel. Que este 22 de octubre la intención era hacer una huelga general. Lo que pasa es que los sindicatos mayoritarios en España pues están comprando a través de subvenciones. Y bueno, nosotros apoyamos esta movilización del 22 de octubre. Y ahora, si quieres, pues te explicaría cuál es la diferencia que vemos con respecto a la de Seguro en Marcha. Sí, justamente quería, Manuel, allí que precisaras esa crítica que ustedes le hacen a esta iniciativa de las Euromarchas, además justamente desde el punto de vista político. Sí, pues mira, te voy a explicar. Yo me he retrotraído un poco, pero lo he hecho a posta porque quería que vieran mejor la diferencia, ¿no? La diferencia entre lo que fueron las marchas 22M y lo que se está planteando ahora como Euromarchas, ¿de acuerdo? Las Euromarchas de 2015 salen de Gibraltar y llegan hasta Bruselas del 1 al 17 de octubre. Entonces, más allá de las buenas intenciones de sus convocantes, cosas de las que no hay ninguna duda, hay una cuestión, ¿no? Y es que la primera plana en los actos de las Euromarchas está siendo muy claramente de los políticos de Izquierda Unida y de Podemos, ¿no? Entonces se le está dando un carácter electoralista a estas Euromarchas. Estamos hablando de que se planteaba un acto de presentación de las Euromarchas en Cádiz, donde iban a estar Alberto Garzón de Izquierda Unida, Anguita de Frente Cívico de Izquierda Unida, iban a estar también dirigentes de Podemos, como Echenique, que efectivamente estuvo. Eso creó resquemores en algunos de los convocantes, como el sindicato CGT y el SAT de Cádiz. Y finalmente, pues no fueron todos esos representantes porque creó resquemor, pero aún así, en Cádiz, las Euromarchas han sido recibidas por el alcalde de Cádiz, Chichi, que es de Podemos. En Madrid, por lo visto, van a ser recibidas por Manuela Carmena, que es de una coalición creada por Podemos, y en Barcelona por Ada Colau, en Aragón por Echenique, que ya te digo que estuvo en la presentación, efectivamente, de las Euromarchas. Entonces, bueno, yo creo que está claro que se le está dando un carácter electoralista, que se está queriendo interpretar que este es el año del cambio, pero el cambio es meramente electoral, y esto es totalmente ajeno al espíritu del 22M. El espíritu del 22M era el espíritu de unidad y de lucha en la calle. Y sobre todo, ¿no?, más allá del baile de caras que se puede hacer, para nosotros es fundamental plantear la ruptura con la Unión Europea y el euro. No tiene sentido para nosotros una marcha a Bruselas que plantee cambiar la Unión Europea desde dentro, porque la Unión Europea no puede cambiarse desde dentro. La Unión Europea, como dijo James Petras, es el entramado colonial de Alemania. Dentro de la Unión Europea solo hay recortes de austeridad. Y esto lo demuestra mejor que nada la claudicación del gobierno griego de Alexis Tsipras. Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo ni con el formato electoralista que innegablemente se le está dando a estas Euromarchas ajenas al espíritu del 22M, ni con, digamos, el programa, porque ya no se habla de no al pago de la deuda, que fue para nosotros la consigna más crucial del 22M, sino que se plantean cosas que el caso griego ha demostrado que es imposible, y que es imposible además más allá de las buenas o malas intenciones que se pueda tener. Es imposible porque el mecanismo del euro no te lo permite, porque dentro del euro no hay alternativa. Entonces, esa es la diferencia política fundamental que vemos entre las marchas 22M y lo que son ahora las Euromarchas. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo estos minutos dedicados en la Radio del Sur y además por explicarnos pues la postura que tiene Red Roja frente a estas Euromarchas y también además anunciarnos esta próxima movilización el 22 de octubre de las Marchas de la Dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Manuel Navarrete de Red Roja conversaba con nosotros sobre esta iniciativa que comienza hoy, las Euromarchas, organizaciones sociales, partidos de izquierda, algunos colectivos también que van a salir desde España hasta Bruselas para pedirle al Parlamento Europeo que deje las políticas que viene trabajando y se reforme desde adentro. Red Roja está en contra de este tipo de marcha y de iniciativa en la forma en la que se plantea, por simplemente pues que no plantea el real hecho de no pagar la deuda a la eurozona, no pagar la deuda a la Unión Europea, porque efectivamente allí hay que acabar con las deudas que agobian, ahorcan a los países de Europa. Nosotros vamos con música a la pausa, sí, nos vamos con música a la pausa, al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es La Ley SAT. esta hora pues interrumpimos nuestro tema y nos vamos directamente a conectar con la señal del canal del Estado venezolano de televisión. Habla la gobernadora de Falcón en Venezuela, Estela Lugo, escuchemos. Lo que es el sistema eléctrico, la energía eléctrica, y luego hacer el arranque seguro de las dos refinerías en cada una de las plantas. Es que decir, ya el presidente Nicolás Maduro ha estado al tanto de la situación, ha estado informado, ya giró instrucciones al ministro de Energía y Petróleo, Lourdes del Pino, quien ya se encuentra en la refinería, en el complejo refinador Paraguaná, y el ministro de Electricidad, el mayor general Mota Domínguez, el ingeniero Jesús Longo y el ingeniero Jesús Sánchez, que es el gerente general de la refinería y directivo de PDVSA, que ya está en el sitio. Por supuesto, se están haciendo todas las investigaciones para determinar las causas de la falla eléctrica, pero es necesario en este momento desmentir a operadores políticos de la derecha que quieren hacer política con este evento que afecta a la refinería de la península de Paraguaná, en nuestro estado Falcón. En primer lugar, reitero, es totalmente falso que se haya registrado explosión en la refinería de Amoy. Esto lo recuerda mucho a la señora María Machado cuando vino hace un año a la refinería a decir que lo peor estaba por venir, producto del saboteo que sufrió nuestra refinería el 25 de agosto y que trajo como consecuencia pues la muerte de varias personas. Y en este momento están usando la misma guerra psicológica, es parte del psicoterror que pretenden aplicar a nuestras comunidades, diciendo pues que hubo una explosión. Es falso, y también es falso que se estén evacuando las comunidades alrededor de la refinería. No está dentro del protocolo porque es una falla eléctrica que produjo la paralización de nuestra refinería, y ya se está trabajando en restablecer el servicio y el arranque seguro de nuestro complejo refinador Paraguaná. A todas nuestras comunidades, pues sin duda alguna, llevarle un mensaje de tranquilidad, de paz, sabiendo que nosotros, pues gobierno serio como somos, dirigido en primer lugar por el presidente Nicolás Maduro, pues nosotros estamos dando respuesta inmediatamente para solucionar el tema en el complejo refinador Paraguaná, pero que no hay ningún peligro, gracias a Dios. Nosotros, pues en esta actitud necrofílica de la derecha que han pretendido crear terror y miedo en los habitantes de la península, pues negamos absolutamente la explosión de la refinería y negamos absolutamente que no hay ningún tipo de eventualidad, más allá de que por supuesto el tema de que el centro refrigerador Paraguaná en este momento está parado por un problema eléctrico. Ya están trabajadores de PDVSA trabajando en el sitio, ya está el ministro de Energía y Petróleo en el sitio, el ministro Elogio del Pino, y está pues también el ministro Mota Domínguez, conjunto con el ingeniero Jesús Longo, miembros de directiva de PDVSA, y el ministro Mota Domínguez, ministro de Energía del país, atendiendo personalmente en el sitio pues el evento. Bien, escuchábamos ahí las declaraciones de la gobernadora del estado Falcón en Venezuela, desmintiendo informando primero sobre una falla eléctrica en la refinería de Amoay y de Cardón, y desmintiendo una campaña mediática que ha generado pues algunos sectores de la derecha hablando de una explosión en Amoay y un supuesto desalojo de las comunidades. Ella decía que era mentira totalmente cualquier situación que tuviera que ver con alguna explosión o con algún desalojo en el estado Falcón, en la refinería de Amoay, en Cardón también, que solamente era una falla eléctrica, que ya se encontraba el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, la gobernadora Estela Lugo, y también el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Mota Domínguez. Con esta información, ahora sí vamos a identificar la Radio del Sur. Al regreso tenemos más información en el Tren de la Tarde. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria de las tropas de Ezequiel Zamora, los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. Una revolución de derechos y justicia. Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo. El Consejo de Ministros, con la intervención del presidente Nicolás Maduro en Naciones Unidas, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos. Creemos que a través de la voz del presidente Nicolás Maduro, una voz clara, firme, hablaron los pueblos del mundo, sobre todo aquellos pueblos que han sido excluidos, que han sido invisibilizados, que han sido dejados al margen de los beneficios de esta humanidad, que han sido bombardeados, invadidos, y pudieron hablar a través de sus verdades, además. Y hermoso que comenzara el presidente Maduro, además, refiriéndose a nuestro libertador Simón Bolívar, en estos 200 años de la Carta de Jamaica, y de lo que allí ya planteaba y vislumbraba el libertador. Esa nueva geopolítica americana, dijo el presidente Maduro, la nueva geopolítica bolivariana, que es la que queremos que vuelva, o que surja por fin de aquella propuesta de Simón Bolívar, y que por fin pueda surgir ese equilibrio del universo. Una revolución de derechos y justicia. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. La democracia real, la democracia protagónica llegó con Hugo Chávez y con la Revolución Bolivariana. Honor y gloria a Robert Serra. Yo hoy no sé quién dirige la oposición, si esta diputada o Madonna, si Capilla Radosky o Ricky Martin. Yo no sé quién dirige esto, yo no sé quién lo dirige. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Uno por uno hemos ido pasando pruebas. La prueba mayor, despedir a nuestro padre y jurarle la lealtad absoluta que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo de manera impecable sus hijos y sus hijas y su pueblo para seguir llevando la senda de nuestra revolución por encima de obstáculos y dificultades, de victoria en victoria, y seguir abriéndole el camino al siglo XXI venezolano. Pruebas y más pruebas, pero querido Robert, esta es la más dolorosa de todas. Y esta ha sido la prueba que más nos ha sacudido, que más nos ha dolido: el asesinato por parte de sicarios de estos dos jóvenes, de este líder bolivariano, de este líder chavista, destacado líder chavista, Robert Serra. Muy destacado en su inteligencia, en su valor, en su compromiso, en el ejemplo que daba diariamente. La democracia real, la democracia protagónica llegó con Hugo Chávez y con la Revolución Bolivariana. Honor y gloria a Robert Serra. Yo hoy no sé quién dirige la oposición, si esta diputada o Madonna, si Capilla Radosky o Ricky Martin. Yo no sé quién dirige esto, yo no sé quién lo dirige. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los Patriota Cooperante nos informa que en los próximos días... Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con... Los masazos, con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. Patriota Mundo nos informa. Esto es algo parecido al momento cuando al niño malcriado lo regañan y va corriendo a quejarse con el papá. En este caso, el prófugo de la justicia, Carlos Becchio, salió corriendo desde Miami hacia la Organización de Estados Americanos en Washington, apenas se enteró de la correcta decisión del Consejo Nacional Electoral de anular la candidatura por lista de Carlos Becchio en el estado Monagas. Nuevamente, Diosdado, ¿cómo es posible que el secretario general de la OEA se reúna por tercera vez con una persona vinculada directamente con conspiraciones y quien es corresponsable de 43 muertes durante las guarimbas del año 2014? Bueno, simplemente porque el señor Almagro, secretario general de la OEA, le hace el juego a la oposición venezolana. Él dice que fue amigo del compañero Nicolás Maduro. Es mentiroso al decir eso, porque no es que necesitamos que él, por su amistad, no atiende a esta gente, sino por su condición de secretario general de la OEA, debería tenerse un poquito de respeto. No lo tiene, no se lo tiene. ¿Eh? Y como él no se lo tiene, nosotros tampoco lo respetamos. Y esa institución, la OEA, más temprano que tarde, tiene que desaparecer. A esa sí tiene Delson Guarte los días contados, ¿viste, la OEA? Porque eso no representa a los pueblos. A la OEA la llamaba el comandante Fidel, la llamaba el Ministerio de las Colonias del imperialismo, Ministerio de las Colonias. Además, convalida cualquier golpe de Estado y le echa la bendición a cualquier golpe de Estado que se ha dado en esta parte de América. Cualquier golpe de Estado con el cual el gobierno de Estados Unidos esté de acuerdo. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos Patriota los signos. Patriota Cooperante nos informa que en los próximos Patriota días... Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con... Los masazos, con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Si el arriendo sube, yo no pago renta. Voy para la calle a seguir mi fiesta. Voy para la calle a seguir mi fiesta. A seguir, a seguir, a seguir mi fiesta. Ni pa' barrer, yo tengo la escoba. Y me cortaron hasta la luz. Como esta fiesta no para. El arriendo de Chucky Town en El Tren de la Tarde. Continuamos con ustedes ya en esta última parte de nuestro recorrido informativo y estamos listos para viajar a nuestra última estación. La capital de Venezuela le da la bienvenida a la quinta edición del Festival Venezolano de Cine de la Diversidad, que va a ser en la Sala de Cine Antonieta Colón del Complejo Cultural Parque Central. Para hablar sobre este tema, es hoy justamente el inicio de este festival. Ya tenemos en línea al presidente de la Asociación Civil Cine 100% Venezolano, José Lirio Peña, quien es también organizador de este festival. Bienvenido, José Lirio, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Tuvimos allí un inconveniente de comunicación. Estamos nuevamente con José Lirio. Sí, ya lo tenemos en línea. Le damos nuevamente la bienvenida, José Lirio. Bienvenido al Tren de la Tarde. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues bueno, hoy comienza la fiesta del cine de la diversidad en el Complejo Cultural Parque Central. Háblanos sobre qué nos traen en esta edición. Son cinco ya las que llevan. Esta quinta edición, ¿qué trae de nuevo para los que siempre asisten además a este festival? Sí, esta quinta edición tenemos la particularidad, igual que el año 2012, que es una competencia exclusivamente del formato cortometraje, tanto nacionales como internacionales. Además de eso, pues vamos a estar exhibiendo el día domingo 4 de octubre la película Lige en septiembre de Fina Torres. A propósito que hay mucha gente pues que se ha interesado por ver la película y la película ha tenido un exitoso recorrido en festivales internacionales. José Lirio, además de eso, la muestra cuenta con cuántos participantes, además también de qué países, porque ahí sabemos que hay algunos países también que participan. Sí, de un total de 654 cortometrajes postulados, el jurado preliminar seleccionó 22, 6 en la categoría estudiantil y comunitaria venezolana y el resto en la categoría internacional. De los países, bueno, nos causó sorpresa pues tener, por ejemplo, países como China, Taiwán, Singapur, que es el caso de los cortometrajes animados. Pero también tenemos una fuerte representación latinoamericana como México, Brasil, Argentina y por supuesto Venezuela. Ahora, ¿en qué horario, José Alirio, se van a proyectar las películas? ¿Dónde la gente puede consultar la programación? ¿El costo además de la entrada, si tiene algún costo? Sí, del 1 al 4 de octubre en la sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central, aquí en el centro de la ciudad de Caracas. El costo de la entrada es simbólico porque de eso se trata. Cuando los festivales de cine son apoyados por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el CENAC, a través del Sistema Nacional de Festivales y Muestras de Cines en Venezuela, la idea es que sea gratuito o una entrada simbólica, y por eso es el caso de los 50 bolívares. El jueves 1, que es hoy, iniciamos a las 6 de la tarde, una hora antes se abre la taquilla, el costo de la entrada es 50 bolívares, mañana igual, se abre a las 5 de la tarde la taquilla, con función a las 6, hoy se presentan la tanda de cortos internacionales, mañana de cortos nacionales, el sábado es la gala del festival por invitación y el día domingo tenemos a las 3 de la tarde el homenaje a Fina Torres, nos acompañará la directora Fina Torres en la sala, luego se exhibirá el Lige en septiembre y finalmente para cerrar con broche de oro a las 5:30 se estará presentando la obra Mátame Mamá de Elio Palencia y va a estar con la puesta en escena la señora Aura Rivas y Domingo Balducci. Por cierto, Aura Rivas es una de las homenajeadas este año del festival. Qué bien, Jorge Alirio, una programación bastante amplia que tiene este festival. ¿Dónde podemos consultarla? ¿Dónde puede saber la gente qué opciones tiene durante el festival? ¿Hay alguna página, alguna dirección a través de las redes sociales? Sí, a través de todas las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, nos encontramos como Fest de Festival, DID de Diversidad y Q. Más fácil aún, hashtag Cineversátil. A través del hashtag Cineversátil nos ubican fácilmente. Bueno, José Luis, no me queda más que uno, que dejarte los micrófonos para que seas tú quien invite a la gente a este festival y además a esos que nunca han ido y que esta vez les parece interesante asistir, ¿cuáles son las alternativas que tienen y por qué deben asistir al Festival de Cine en la Diversidad? Sí, bueno, el Festival de Cine en la Diversidad es un momento no solamente para ver una tanda de cortos, sino también un momento para compartir, para discutir, para reflexionar, para pasar un bonito y un momento agradable. La idea del festival no es convertirnos simplemente en otro nicho más para reclamar derechos. Creo que la comunidad sexodiversa no solo está para reclamar derechos, sino para aportar, y esto justamente este es el propósito del festival, pues hacer un aporte, y creo que lo hemos venido haciendo durante 5 años. Bueno, José Lirio, te agradecemos muchísimo este contacto y te enviamos desde acá el mayor de la energía positiva para que todo salga bien en esta quinta edición del Festival de Cine de la Diversidad. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. A José Lirio Peña, organizador de la quinta edición del Festival de Cine de la Diversidad en Venezuela, en la ciudad de Caracas, se va a realizar a partir de hoy hasta el próximo domingo 4 de octubre. Ya escucharon ustedes la programación, búsquenla, asistan, tiene un costo simbólico de 50 bolívares y ahí van a poder disfrutar de muchísima variedad de cortometrajes nacionales e internacionales y también de algunas películas. Nosotros nos vamos, 3:50 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur 98.5 en Caracas. Nos vamos con